y la palabra es para conocernos, y que lo que hay dentro de nosotros, si no está bien, pues que mejore. Por eso decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios como fuente de luz. Eso es exactamente lo que se nos repite en este tema, ¿no? Hoy comenzamos con un capítulo muy interesante de la vida de Salomón. Ustedes saben que Salomón realmente era sabio. Era una especie de Google. Todo lo que sabía Salomón estaba en su mente, en su corazón. Bastaba preguntarle y él respondía. Y hoy llega un personaje de lejos, la famosa reina de Saba, que es Etiopía, un país que está en guerra, lastimosamente, ¿no? Ahí están los cristianos coptos. Copto quiere decir que se separó de la iglesia católica, pero bueno, son cristianos por los cuales hay que orar mucho. La reina viaja porque sabe que Salomón es muy inteligente, muy sabio, le hace preguntas y todas se las responde. Lo que ella tal vez no sabe es que él tiene algo en su interior, que es el don de la sabiduría. Porque ciertamente, si un corazón es sabio, hablará palabras sabias. Si un corazón está pervertido, hablará palabras pervertidas. Por eso hoy en el Evangelio Jesús dice, miren, nada que entre al hombre puede mancharlo. Lo que sí mancha es lo que sale de dentro. Claro, andamos con mascarilla porque el coronavirus sí puede entrar y puede matarnos. Pero estamos hablando de una cosa física. Es exactamente lo contrario espiritualmente, ¿no? Es decir, hermanos, Jesús habla, dice, qué lástima que cuando una persona tiene el corazón contaminado de violencia, de odio, de vanidad. Esto me lo comentaba hace tiempo un joven y me decía, mire, él había pasado un tiempo en la cárcel, por orgulloso, por violento, había golpeado a otro, ¿verdad? Y bueno, me decía, es que a mí me enseñaron a ser así. Esto lo tengo yo dentro de mí. A veces enseñamos a los niños a mentir, enseñamos a los niños a presumir, les enseñamos a sentirse mejores que otros y les damos malos ejemplos. Por eso dice, el corazón es como un recipiente que se va llenando de cosas malas. Dice Jesús, intenciones malas, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraude, desenfreno, envidia, difamación, orgullo y frivolidad. Y como dice aquella historia, ¿no? Nos parecemos al camión de la basura. El camión de la basura va llenando basura, basura, y después la tira allá en el depósito, ¿no? Y a veces alguien, cuando nos habla, parece que nos tira todo el depósito de lo que tiene adentro, orgullo, vanidad, mentira. Entonces se trata de examinar ese corazón, porque Dios lo conoce, conoce que no está bien, pero puede ayudar a transformarlo en un corazón que tenga paz, que tenga verdad, que tenga justicia. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos en primer lugar, ¿esta sabiduría de Salomón, la reina de Saba, se daba cuenta que era un don de Dios? Porque Salomón, bueno, era una especie de enciclopedia electrónica, sabía de todo. Sabemos que al final de su vida cayó en la idolatría, ¿no? Por culpa de andar ahí haciendo desórdenes con muchas mujeres, en fin. Pero esta sabiduría que tenía, ¿se daba cuenta la reina de Saba que era un don de Dios? Advertimos que hay gente que tiene mucha sabiduría porque viene de Dios. Y en segundo lugar, ¿qué hay en nuestro corazón? Esa larga lista de Jesús, robos, homicidios, adulterios, codicias. ¿Tendremos algo o tendremos mucho de esto que Jesús condena? ¿Podemos pedirle que nos ayude a transformar ese corazón? Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración, dirigiéndonos al Divino Maestro, le decimos, oh Cristo, tú conoces verdaderamente lo que hay dentro de cada uno y estás dispuesto a enviar tu Santo Espíritu para que transforme también con nuestra colaboración aquello que es robo, mentira, injusticia, fraude, en todo aquello que sea paz, bondad, justicia y bien. Oh Señor, que conoces el corazón humano, porque tú lo formaste, purifica nuestro corazón y de que de nuestro interior salga aquello que sea una luz, una bondad para el mundo en el que vivimos. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, tomamos la antífona del Salmo 36 que dice: rectas y sabias son las palabras del justo. Rectas y sabias son las palabras del justo. Y bueno, la reina de Saba llega con Salomón, platica, se queda sorprendida, pero ella quizá no ve más allá. No ve que en el fondo este es un hombre al que Dios le dio justicia en su corazón, le dio sabiduría. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a esa reina, pues muy elegante, con muchas joyas, y el rey también muy elegante. Ella lo escucha asombrada, pero no sabe que él tiene un don, el don de la sabiduría, que no es saber cosas, sino conocer los caminos del Señor, como dice nuestra antífona: rectas y sabias son las palabras del justo. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Finalmente, en la acción, propongámonos hoy, en este examen que estamos haciendo delante de la palabra, pues también nosotros conocer también los caminos de la fe. En una parroquia pude ir y obsequiar en la confirmación libros a unos jovencitos, y miraban los libros, que no eran muy grandes ni muy gruesos, tenían hasta figuras, y lo miraban con miedo, porque hoy nadie lee un libro. Todos estamos con el video, con el WhatsApp, con el YouTube, informaciones pequeñas, inmediatas, muchas veces superficiales. Si el video tarda más de 3 minutos, ya no lo veo. Entonces el mundo se empobrece y sabemos de todo. Hay gente que tiene 2 maestrías y no sabe ni persignarse y se llama cristiano católico. No se trata de saber la Biblia de memoria, como dicen los hermanos separados. También el diablo la sabe. Se trata de saber y vivir ese conocimiento. Tratar de buscar un buen conocimiento de nuestra fe. Y en segundo lugar, examinar el corazón. Cuando vas con el médico te dice: ah, usted tiene un peligro de infarto porque tiene el colesterol y el corazón, tiene la arteria tapada, ya le va a dar el infarto. Y eso se viene a veces y mucha gente ni cuenta se da. Examina qué hay en tu corazón: robo, injusticia, difamación, orgullo. Pídele al Señor que haya verdad, justicia, que haya santidad de los hijos de Dios. Que esto sea posible por intercesión de aquella que guardaba todo en su corazón. Lo meditaba María nuestra Madre, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.